estamos de regreso. Y con mucha hueva. Después del programa tan educativo e informativo que tuvimos la semana pasada y tan divertido con el tema del porno. Ah, divertidísimo. Educativo mejor. Sí. Sí. Salvo ese video que todavía me acuerdo y me da asco. Pero a lo mejor fue la canción, ¿eh? Ah, la canción es la onda. Sí. Bueno. Deberíamos de, fíjate que deberíamos de poner la letra ahí en el blogspot para los que no hablan inglés. Sí, man. Y traducírselas. Yo pensé que ibas a decir, hay que hacer un video. No. Nada, no está tan asqueroso. No. No, tú. Aquí has de estar acostumbrado entonces. Yo no lo aguanté, pues. O pero mejor. Así como igual que se fue aquí al pasillo a vomitarse. Sí, o sea, a orearse. No, por cierto. Sigue en recuperación. Sí. Tú eres de estómago fuerte, ¿verdad? Pues ni tanto. Sí, me alcanzó a. ¿Ya vio que no? No. Si no nos ponemos como el concurso de vomitadas de Family Guy, güey. Pues sí, hoy tenemos la mala noticia de que Ivonne sigue en recuperación por lo que vio por la semana pasada. Por el shock de ese video. Y de pasada, pues anda haciendo. La anda haciendo el Mystery Shopper. ¿En dónde, Fernando? En hospitales de toda la ciudad. Pero de paga. Claro, de los NICE, digo, con el seguro de gastos médicos mayores que le pagamos por hacer su trabajo aquí, se mínimo fue. Tiene que irse a hospitales de lujo. Ay, nos va a traer así como que un hospitales reportaje. De primer mundo. Esperemos que sí. Pues a ver qué pasa. Reportaje de su experiencia. Sí, sí, sí. Y los efectos secundarios de todas las drogas que le están metiendo intravenosamente. Al cabo ni fuma. Así es. Oye, qué cara está la marihuana, ¿eh? Hoy mi compañero quiso ir a comprar. Y le dieron en 50 pesos una cosita así, una bolsita. Una bolsita. No manches, ya. Sí, sí. Y era barato, supuestamente. Sí, siempre ha tenido la fama de ser barato, pues. Ajá. Que con 100 pesos traen un bolso, ¿no? Traen una bolsota. ¿Sabe qué? Pero también tienes que ver la calidad. Tengo un amigo que es bien, bien, pero bien exigente a la hora de comprar su mercancía. Como todo buen comprador. Sí, sí, digo, si vas a gastar una lana en algo que te gusta, pues algo de calidad, ¿no? Sí. Y sí, de hecho la sientes y la textura, cómo están las hojitas y todo el color. Sí, la huele y pasta. Está mala. Es pasta. Compra esta que está bien buena, güey. Ah, pues llégale. Pura miel. Sí. Sí, digo, Para los mejores hay que exigir lo mejor. ¿Cómo se vende? Yo creo que es más que la... Yo pensé que la cocaína no respetaba a nivel social. Pero es más accesible la marihuana. Con todo y que digas tú. Pero que es diferente público, ¿eh? O diferente consumidor, mejor dicho. Sí, pero yo pienso que la marihuana es el... Es la puerta de entrada a las drogas. Entonces los aztecas y todos nuestros antepasados son bien yonkis. El peyote, pues marihuana. Obviamente, como son sustancias naturales, a fin de cuentas no te hacen daño tan no te van a hacer no te van a hacer el mismo daño que una droga sintética, exactamente. Eso es cierto. Como dice este amigo misterioso, yo nunca me metería químicos, porque eso sí ya mi cuerpo no lo va a tolerar. Pero son cosas, si me meto cosas naturales, pues órale. Se procesan, salen y... ¿Sí? ¿Cuándo has escuchado de alguien que se muere de sobredosis de fumar marihuana? No, nunca. No, nadie. Nadie, absolutamente nadie. Que sí, te dura un buen rato el viaje, a lo mejor, y los que se chingan sus hongos y todo ese rollo. Pues órale, ¿no? Se le respeta, pero... ¿Pero por qué está tan satanizada? Si estamos hablando que en la sociedad fácil 80% fuma. Y de hecho es... Más dañino un cigarro que compras en la tienda de la esquina que uno... Sí, porque el cigarro trae químicos también. Uh-huh. Así es. No, pues simplemente... No. Y fumas más. Exacto, sí, te hacen la... Trae el químico ese que te hace... Que hace que tu cuerpo pida más. Pero fíjate que a mí, por ejemplo, la marihuana la siento peor en el cuerpo que un cigarro. Será la falta de costumbre. Pues no, que no te hace. No, pero sí me duele el pecho. O sea, no me hace nada, pero me duele el pecho, cosa que con el cigarro no. Entonces, bueno, son casos, ¿no? Pues a mí lo único que me hizo fue darme hambre. Es un... Mucha hambre. Es una reacción normal, ¿no? Esa. Sí, dicen que es la más común, el efecto más común. Que te da hambre. No, ya lo demás. Si te puso lento o acelerado. O... Nada. Es que para empezar, a mí no me gusta fumar. Yo no fumo. ¿Pero sabes fumar? Más o menos. O sea, no te puedo decir que sé fumar, porque yo creo que en mi vida, cigarros legales o ilegales, me he fumado 6 en mi vida. ¿Pero sabes dar el golpe? Sí. Sí, o sea, sí entró bien la marihuana. Sí entra bien, okay, al sistema. Pero de todas maneras, como te digo, no me gusta fumar, no le hallo yo el chiste. Uh-huh. Pero ya después me preguntó mi cuate, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Le dije, pues yo nomás llegué a cenar a mi casa, 3 huevos con jamón, un chocomil de litro, 3 quesadillas y a dormir. Dice, no, sí te pegó, güey. Sí. Entonces, al parecer, sí. Pero pues en fin, pero pues como dicen, ¿no? Digo, siempre está el tema de que si se legaliza, no se legaliza. Yo pienso que si se legaliza, puedes comprar material de calidad y pues no hay problema. Y más barato, obvio. Y va a haber competencia de precios y de marcas. Y ya no va a haber tanta matazón por eso. Y exacto, se vuelve un negocio lícito. ¿Cuánto te gusta que costaría una cajetilla de cigarros de marihuana? No creo que te las vendieran por cajetilla. No. La verdad. Pero a lo mejor, ¿qué te gusta un cigarro? ¿70 pesos? Que llegues a tu tienda. ¿Qué onda? ¿Me das un Marihuas Plus? Un Marihuas Light. Y es una cajita que trae uno solo. ¿Pero 70 pesos? Es mucho, está caro. Sí, es mucho. Pero bueno, depende de la calidad. Tendrías que pagar lo que es la marca y la comercialización y todo. Con 100 pesos te compras una buena bolsa de buena calidad, ¿no? ¿Se supone? De mucho. No, abrirían tiendas así como hay en Europa, especializadas en droga. Bueno, sí. En marihuana. Sí, o como en Ámsterdam, ¿no? Que ahí todo va. Si te venden tu bolsita, listo. Hay lugares especiales, cafés o bares en los que exclusivamente se fuma marihuana. Pues. Pero bueno, lo que sí no se puede negar es que tiene un efecto diferente, por ejemplo, el cigarro. Obviamente no vas a estar trabajando y porque sea legal la marihuana, pues te vas a ir a fumar un cigarro después de la comida, ¿no? A ver, vamos viendo. Tú has fumado marihuana. Sí. Y has fumado y fumas regularmente. Sí. ¿Qué le hallas tú a fumar? ¿Qué te hace sentir? Es un placer. Una sensación de placer. Ok. ¿Comparado con algo? No. O sea, porque hay distintos placeres. No, o sea, el cigarro es... ¿Te relaja? Sí, sí. Por decirlo así. Sí. O sea, estás estresado y vamos a chingarnos un cigarro. Sí. Ok. Bueno, no, en mi caso no. Hay mucha gente sí los desestresa, a mí no. O como dicen, cuando después de tener sexo, se echan su cigarrito. También sí. Hay unos que lo o cuando hacen. Comes. No, hay gente. Fumas que, para el desempance. A mí me gusta fumar mucho. Me gusta fumar después de que como. Y me saben muy ricos cuando como algo, no sé, muy especiado o con mucho sabor, pues. Ah, ok. O sea, yo no me fumé un cigarro después de un cereal. No me sabe rico. No, digo, estamos hablando comidas. No digamos. No, obviamente de no después de un desayuno. Sí, no. Porque hay gente que fuma en el baño. Nada, si hay gente que no puede hacer no, si no va al baño. Que no puede defecar sin cigarro. Cigarro, ¿sí? Yo una vez hace como 10 años lo intenté y no le encontré la gracia ni lo he vuelto a hacer. No, fíjate, yo tengo así la imagen bien plasmada de mi papá. En paz descansa, siempre que lo veía en la mañana, estaba en el baño leyendo su periódico y con el cigarro al lado. Siempre, todas las mañanas, tempranito como a las 7 de la mañana. Pues obviamente ya nunca tuve chance de preguntarle, oye, pues, ¿qué onda? Ya son costumbres, ¿no? Yo pienso que sí. Sí, hace un ritual. Porque al menos yo ya tengo el cigarro como costumbre. Ajá. Ya placer, no nada. O sea, simplemente fumas por fumar. Pero sí te saben ricos. O sea, pero sí llegas a sentir esa sensación de... Sí. Más que nada porque te entran las ganas de fumar un cigarrito. Pues un cigarrito. Es más el efecto vicio, ¿no? Sí. Ahí sí es vicio, no es por gusto. Pero yo sí lo sigo disfrutando después de comer. Digo, cuando como algo pesadón, ajá, sí me saben muy ricos. Sí, obviamente, porque también hay personas que prácticamente ni siquiera le dan el golpe, nomás están... Ah, sí, no. Y se chingan una cajetilla, nice. Cajetilla y media en un día. Y hay gente que suena el despertador, lo apaga y ya no edito la Sí, la y al lado ya está el cigarro. Ya están fumando. Eso sí, yo tampoco puedo lograrlo. En ayunas también, No, pues sí, son vicios, costumbres medio raras también. Tenía un compañero de trabajo que su ritual era llegar al trabajo. Obviamente, según él, no, nunca desayunaba en su casa. Pero llegaba su refresco frío negro y su cigarro. Ya, pues. Y eso desayunaba. Así está el hígado, ¿no? Sí. Sí. No, pues yo también tengo actualmente un compañero del trabajo que su hora de comida no come, fuma nada más. O sea, medio desayuna, fuma, su hora de comida, digo, no come nada en la hora. Y pues, ¿cómo lo va? Está bien flaquito, bien blanco, bien pálido y cada rato en el seguro. Ajá, pues sí. Y ya le han dicho come y pues no hace caso, ¿verdad? No. Entonces, más bien es su inhibidor de hambre, el cigarro. Pues fíjate, a mí como inhibidor de hambre no me funciona, ¿eh? ¿No? ¿A ti sí? No. Ya después de que te acabaste el paquete de galletas que tienes ahí al lado. No, pero a mí no me quita el hambre. Sí. De hecho, yo no fumo sin teniendo hambre. Órale. Me sabe malísimo. Pero pues bueno. Pero pues en fin. En fin. Y el punto era que, por ejemplo, te digo, no porque se le agradecerá, no creo que la gente de todos lo haría abiertamente, fíjate. Por la sociedad. ¿Quién sabe la siguiente generación? Lo que pasa es que la sociedad aquí en México es bien mocha, la verdad. Y la mayoría son muy hipócritas. Exacto. Son muy persinados y todo el rollo. Y cuando la realidad es otra. Pues sí. Tras puertas cerradas se hace un montón de cosas que en público no se hacen. Y a veces ya está hasta puertas abiertas. Digo, antes no escuchabas las... obviamente, ya ahorita tan en boga está los raves. Que tú sabes que ahí circula de todo. Y igual pudiera haber redadas y todo eso, pero en realidad no las hay. Las fiestas se siguen haciendo. ¿Cuál es el problema? No le hacen daño a nadie. No. Salvo a uno mismo si entra en los excesos, nada más. Pero es el mismo exceso que si comes mucho, que si tomas mucho. Que si trabajas mucho. Exacto, que si a fin de cuentas te pones hasta la madre de borracho y vas a andar matando a otro güey cuando vayas de camino a tu casa. Entonces... Ya a fin de cuentas, pues es muy ambiguo, ¿no? Qué tan bueno, qué tan malo sea legalizar cosas ilegales en este momento. Pues quién sabe. Pues, no, obvio, nunca se va a ver que legalicen la cocaína. No, creo que nuestros ojos lleguen a verlo. No, yo creo que la no. Marihuana a lo mejor sí, ¿eh? ¿Quién sabe? Sí. No, okay. Digo, si a fin de cuentas la marihuana está... La marihuana medicinal, ¿no? Sí. Es para no quedarme más ciego. Entonces, pues no sé. Digo, ya tú sabes que estamos en una cultura en evolución, en constante evolución. Entonces, obviamente se va a tardar mucho, pero yo siento que a lo mejor sí nos toca ver que legalicen eso. Yo no creo. A lo mejor a muy avanzada edad, ¿no? Pero ya a los 80 años. Pero ya que estemos en el programa 745. No, no, como más, en ¿verdad? El 1202. Con el mil y cacho, ¿ah? Sí. Sí, va a tardar. Ya, sí. Ya si... transmitiremos desde la luna. Eso decíamos del 2000. Ah, de veras, ¿verdad? Que los carros iban a volar. Sí, cierto. Nunca pasó nada. Y como las películas, ¿no? Que ves películas que se sitúan en el futuro en 1992, 2005. Volver al futuro, que era 2024. Volver al futuro era 2015. Todavía. Pues ya mero. Ya mero. Y los carros no vuelan, no hay patinetas voladoras, no hay chamarras autoajustables ni, yo creo, ni por eso, autosecado. Yo por eso en ese aspecto creo que la de niños del hombre es más realista. Sí, porque a fin de cuentas la tecnología sí... Sí, está más apegada a nuestra realidad actual. Ahí no hay cosas voladoras, nada más hay pantallas gigantes en los camiones que dices, igual y sí. ¿Por qué no? O como, por ejemplo, Minority Report, que tiene... Que lo... No en tanta tecnología de... Obviamente de ver crímenes futuros, todo ese rollo, ¿no? Pero sí que en todos lados va a haber pantallas con publicidad, con noticias, con todo. Porque a fin de cuentas... Ya cualquier parte va a ser la quinta avenida. Exactamente, ya en cualquier lado vas a ver internet, en los calzones, si ya hay internet en los refrigeradores. Y sí. Sí. Y hay unos que hasta te piden lo que te falta. Que quisiera saber para qué quieres internet en tu refrigerador. Yo la verdad... Supuestamente digo, discúlpame mi ignorancia, yo no le hallo... El uso práctico. Un uso práctico. Pues no. Es como para flojos. Ya nomás te llega lo que le falta al refri. El refri ordena por internet. Pues fíjate que lo único uso que le puedo dar yo es, por ejemplo, estás con una ama de casa que esté haciendo sus labores, no tiene un radio cerca, abre YouTube, hace una lista de producción y la pone mientras hace sus labores. Es lo único que se me ocurre. Puede ser radio también. O una estación de radio, pues, o sea... Pues sí, a lo no mejor, para estar ahí pegado todo el tiempo, pues. Sí, exacto, porque, por ejemplo, como dices tú, para ponerte a ver videos, enfrente de tu refrigerador... No. Como que no. Pues no, nada más no. Poner la música. Digo, es algo que un radio no pueda sustituir. Claro. Sí, pero... O simplemente no. Tu lista de reproducción de iPod y ya. ¿Y de qué marca son esos refres? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo, creo que son General Electric. No me acuerdo, pero ya... Yo había escuchado más, no sé la marca. Ya hay refrigeradores con internet. ¿Qué tal? Pero pues en fin, ¿no? Ya... La tecnología nos está... El futuro nos está alcanzando. No tan espectacular como desde chiquitos pensábamos, pero pues ahí la llevamos. Pues es como antes, por ejemplo, en la década de los 90 decías internet en todas las casas, no creo. Simplemente teléfonos celulares. Celulares. Antes era símbolo de estatus que trajeras un celular. Exactamente. Tu ladrillote. Que estábamos en la prepa, yo nada más conocía a una persona en toda la prepa que tenía celular. Sí, que tenía celular. Su ladricel. Sí, pero wow. Era genial, que te daba una sensación de envidia bien cabrona, que veías que le sonaba el teléfono y lo sacaba y qué onda, cómo ajá. Estás. O si veías a alguien con un Discman también. ¿También? Que ahorita yo, en este año he visto como 3 Discman y digo, no manches, ya. Qué obsoleto. Sí, obsoleto. Sí. Ya no aplica. Sí, no, ya está fuera de contexto eso. Sí, no. Ya es como, oye, préstame una película en Betamax, ¿no? No, pues no chingues, ¿verdad? Pues no, pero... Pero sí se ve muy bizarro, ¿eh? Y yo era... Yo sí llegué a tener como 3-4 Discman. Y en cuanto se me fregaba uno... Comprabas el luego otro. Luego lo vi por el otro. Porque yo no lo podía. Mucho compré 2, pero también era... Cuando antes me había las pilas recargables. También... Gastadero de pilas. Era gastadero de pilas. Casi te las gastabas en una semana. En un disco a veces. Sí. Que a mí me gustó esta canción. Y ya. Y ya estaba así como que... No, y frotabas la pila para que agarrara más calor. Las volvías a poner y órale. Sí, yo tuve una vez un Discman, pero... Están muy grandes, nunca se me hicieron cómodos. Sí, no, yo una vez tuve... El primerito que tuve me lo regaló mi hermano y era un monstruote. Pero traía como un cinto. Que te lo podías cargar como si fuera tipo bolsa. Ah, sí. Pues era de los que caminabas y brincaban. Sí, todavía no tenía el anti-shock. Entonces tenías... Entonces, lo botán era que pues cuando andabas en la calle tenías que caminar bien suave. Sí, bien cool. Como modelo. Porque si brincabas o algo, ya se botaba el disco. Ya brincaba la pista. Sí, man. Pero sí, o sea... Y luego también yo me acuerdo que... En la prepa íbamos al laboratorio de cómputo. Y una prima mía quiere mandar un correo a una amiga suya de Estados Unidos. Y así como que, ay, pues es que tienes que tener cuenta. Yo te presto la mía, mi cuenta de... Ya era Hotmail. O sea, no era... En ese entonces ni siquiera nadie sabía que era correo electrónico. Que podías darte de alta. Que podías tú mandar, recibir lo que quisieras. Y ahí estaba. Le tuvieron que prestar una cuenta porque ella no sabía ni qué rollo. Yo conocí Hotmail el día que entré a la clase de software en la facultad. Yo conocí Yahoo porque fue mi primer correo el primer día que entré a la facultad. Ajá. Sí, pues igual yo agarré Hotmail ahí en la clase. Uh-huh. Que abran su cuenta de correo. Ay, ¿qué es eso? En el 2000. Ajá. Eso. ¿Apenas sí en el 2000? A partir del 2000 estamos inmersos en ese maldito universo. Yo tengo mi cuenta de correo como desde el 97. Fíjate. ¿El Toros Nesa? Sí, y es que, por ejemplo... ¿Tenías Netscape o qué tenías? Yo creo que sí. ¿Perdón? Que si tenías Netscape. No, Explorer sí había Netscape, pero la primera versión. Y fíjate que ahorita ver un correo así es difícil, ¿eh? O sea, sí. Trosnesa, punto. Sí, sí, sí. O sea, ya es un montón de números, un montón de guiones bajos, arriba... Puntos. Sí, porque hay miles de nombres iguales, sí, tienes ya que ponerle el guión bajo... O el asterisquito, yo no sé. Yo tengo que ponerme Iván Ortiz 2000 porque, ya de mi correo personal. Ups. Para aclaraciones o amenazas. Sus amenazas. Ay, bueno, como... No, a veces no se me llena porque... Oye, pero no saben de qué... No, sí, de qué... De dónde es. De dónde es. Pero igual. Pero igual. Sí, porque fíjate que cuando yo abrí mi correo todavía no era de Microsoft. Ajá. Entonces, se tardó un montón en ser de Microsoft, en que lo comprara. No, órale. Estaba bien, bien cebo. Sí, ma. Y hablando de tecnología, ya está aquí el iPod 3. El iPhone. El iPhone 3G. 3G. Ya obviamente ahorita ese es lo máximo. Yo creo que va a haber listas de espera para tener uno. Obviamente, gracias a nuestra empresa supuestamente líder en telefonía celular, va a estar hasta la madre de caro el servicio. Más aparte tienes que pagar el equipo. Y pues por un año, ¿no? Siento como año y medio, 18 meses. Siento como que habíamos hablado del iPhone en el primer capítulo, ¿no? Sí, cuando presentaron. Creo que sí lo en segundo o tercer capítulo, creo. Cuando presentaron el iPhone. Según yo me acuerdo fue en el primerito. Pero sabe. Pues quién sabe, pero ya viene el 3G, que es el pero, chido. Ajá. Ya va a dejar obsoleto el que está ahorita. Así es, entonces igual no se aboracen a comprarlo ahorita. Espérense tantito. Bueno, espérense pues, a que salga un mes y ya va a ser más barato. Si tienes no, pues mira, a fin de cuentas, libre. Espérate noviembre, antes de Navidad. Te lo regalas o se lo regalas a tu ser querido. Y ya, porque ahorita si lo compras en la mera efervescencia, olvídate, no vas a encontrar celulares. O si los encuentras te los van a dejar carísimos. Como los DVDs cuando salieron. Claro, espérate tantito y vas a tener un buen producto a un buen precio. Pues bueno. Pero en fin, pues vámonos con música o qué onda. Sí, vámonos con música. ¿Con qué nos vamos? A ver, no sé. No sé, ¿te late algo de Muse? Que viene la próxima semana. ¿A dónde? Al Telmex, aquí en Guadalajara. Muy bien. El 18, entonces aquí los dejamos con algo de Muse. Bye. We'll be right back. semana pasada les estuvimos dando un sneak peek, sí, de lo que iba a ser el estreno de Wall-E, que ya, ya llegó a las salas. ¿Sí? Entonces ya tuvimos oportunidad de verla acá Fernando y yo. Germán no se ha dado tiempo de ir. Así es, no la he visto. Pero de todo modo lo vamos a platicar. Sí. Bueno, rápido hacemos la sinopsis. Se trata la película se sitúa 700 años en el futuro, en donde la humanidad pues ya no vive en la Tierra por la contaminación, por tanta basura que hay en el planeta. Y entonces encargan la tarea de limpiar la Tierra a unos robotitos llamados Wall-E, que obviamente son las iniciales del Wes Alloquero. Wes Alloquero sabe qué madres, pero son limpiadores de basura. Sí. Automatizados. Pero obviamente pasa el tiempo y pues todos los robots se van deteriorando hasta que solamente queda uno, que es el personaje que le da nombre a la película. Que nos concierne el día de hoy. Así es. Y pues en todo el tiempo que está él solo, bueno, no solo porque tiene una mascotita, pues como te lo anuncia el avance, va formando una personalidad el robot. Uh-huh. Hasta que llega un momento en el que llega, que viene siendo una sonda, una nave espacial, de la cual sale un robot de reconocimiento para ver si la Tierra es habitable. Tiene una tarea ese robot. Tiene una tarea específica ese robot. Y en el proceso, pues Wall-E se enamora de ese robot, que se llama Eva, que es como una Mac es una huevito. Sí, un huevito, es una Mac en huevo. Es una Mac en huevo. Exacto. A ver, Iván, tus observaciones, tus puntos de vista. Yo la vi y yo desde los 5 minutos, ajá, ya tenía así como que ya me había gustado mucho, pues. Sí. La película en su gran parte, la primera parte, es muda, por sí, así decirlo. Sí, sí, sí. No hay diálogos porque el Wall-E no habla, lo único que dice es su nombre. Sí, sí, sí. Y aprende a decir de Eva. Y los soniditos, pues. Los soniditos, ¿no? Uh-huh. Y sí te dan pues la idea de un personaje solitario que, digo, en teoría se supone que es un robot que no debe tener sentimientos, pero lo tiene, ¿no? Sí. O sea, ahí está el encanto, ¿no? Y llega este robot, ya sofisticado, la Mac. Sí, sí, sí. Eva. A buscar algún rastro de vida. Sí, de cualquier forma, que no sé por qué las cucarachas no cuentan. Según eso. Porque esas sobreviven holocaustos nucleares, sí. Pero en fin. Sí. Entonces Wall-E es un coleccionista, tiene su colección privada de cachivaches que se encuentra. Así es. Él lo que tiene que hacer es recoger la basura, se la mete a su cuerpo, los hace cuadritos. Y los va acomodando. Los va acomodando. Él tiene torres de edificios de puros cuadritos de basura. De puros cuadritos de basura, eso es lo que se entretiene. Así es. Y coleccionando los cachivaches. Y cuando llega en su búsqueda, en una de esas se encuentra una planta. Entonces él, pues para él es algo... un cachivache más que coleccionar. Así es, ¿no? algo nuevo. Entonces lo guarda y cuando llega Eva, pues empieza así como que el romance, ¿no? Entre ellos ahí en... Pues más, o sea, bien el romance de él hacia ella, porque ella ni lo pela. Ella. Sí, ella ni... No, ella lo que va. Ella lo que va, exactamente. Sí. Entonces, él por querer impresionarla, le empieza a La lleva a su casa. A su guarida secreta. Y por querer impresionarla, le empieza a enseñar todos sus cachivaches que ha coleccionado, ¿no? Su basurilla. Cucharas, focos. Cubo Rubik, encendedores. Sí, un montón de cosas. La película de Hello Dolly. Y una de esas le enseña la planta. Así es. Entonces, en cuanto le enseña la planta, Ivy como que su sistema se activa, o sea, de a lo que va. Le quita la planta. Le quita la planta, la guarda y se desactiva. Y se cierra. Se cierra y manda la señal al espacio de que ya encontró algo y que vayan por ella. Entonces, ahí es donde empieza la aventura, ¿no? De que Wall-E ve que... De que Ivy, la nave llega por Eva. Eva, y según él, pues quiere rescatarla, pues también para no estar solo. Exacto, porque piensa que la están secuestrando. Ajá, y pues se pega a la nave y la sigue por todo el espacio, ¿no? Él la fuera, sí, de la nave, agarrado ahí de los tubos. Y es donde empieza la aventura en el espacio cuando llegan al crucero espacial. Que es donde está viviendo la humanidad. La humanidad, que de entrada vemos que todos son una bola de gordos. Sí, pero bueno, pero como que ya ese es el uno de los tantos trasfondos, ¿no? Sí. Sí, es como que una crítica, pues, porque lo que pasa es que en sí toda la película es una crítica. Obviamente está manufacturada para dirigirse a los niños. Pero la verdad es, a mi gusto, es una película muy densa. ¿Tú crees que a un niño le sea entretenido ver una película donde no haya tanto diálogo? Yo llevé a mi sobrino a verla. Y te lo juro que no parpadeaba. Estaba feliz viendo al robotito, yendo para arriba, yendo para abajo, a Eva disparándole a las piedras, queriendo matar a la cucaracha, que también sí, el niño feliz viendo la cucaracha. Yo cuando fui al cine, la verdad no vi niños, había puro adulto. Bueno, lo que pasa es que yo fui a una función temprano. No, yo también. Ah, ok. Fui a las 3:30. Entonces no vi niños, no sé qué. Ah, ok. No me tocó ver sus reacciones, pues. Y pues ahí es donde empieza la aventura. ¿Por qué? Porque la tripulación de la nave pues quiere regresar a la Tierra porque ya se cansaron de estar en el espacio. Son seres sedentarios, son seres... ¿Cómo se dice? Pues prácticamente están lobotomizados por la tecnología. Sí. De hecho viven en unas sillitas voladoras. O sea, exacto, porque ya la tecnología llegó a tal grado que ya no necesitas caminar. Ni caminar. Sino que estás volando. Ni voltear a un lado a hablar con el vecino. Ni voltear a ver a la persona de lado porque tienes una pantalla enfrente. Ajá. Es el hedonismo, sí, puro. Es hueva, pero es como que a mí me da, no sé, pues a mí me da miedo porque está muy muy real. Porque hay mucha gente que vive así. Que es igual, es cierto, ¿no? Simplemente yo conozco amigas que nunca han tenido una relación con una relación sentimental. Si no es por Messenger. Y cuando se quieren conocer, le da miedo. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí, sí. Hay muchos casos. Hay muchos casos. Y así más o menos te da esa idea. Y te da esa idea, exactamente. Entonces, porque... a mí algo que me dio risa fue que el timón de la nave es el HAL. Es el HAL 9000. 9000. O sea, sí, el ojo, el foco. Luego, desde que lo ves. Sí. Es igualito. Entonces la tripulación no conoce la Tierra, solamente por videos conoce la Tierra. Y ni siquiera lo conocía por videos. Ni por videos. Nunca se les ocurrió preguntar. Exactamente. Pero el timón, pues, o sea, el barco inteligente, no quiere que la humanidad regrese a la Tierra. Así es, porque tiene esas órdenes. Así sí, están programados. Simplemente, están programados para no regresar a la Tierra. Entonces toda la acción se desarrolla en que la robotito Eva... Tienen que buscar la manera de regresar a la Tierra. Regresar a la Tierra, y es cuando se empiezan las series de situaciones, de ¿no? aventuras. Que se desarrollan. Ya esa es la historia así, pues, general. A mí sí hubo momentos en que yo sí me hizo un nudo en la garganta. ¡Claro! Por ejemplo, cuando Eva se cierra, que está toda en la Tierra... Pues Wally no sabe ni qué rollo, ¿no? Y empieza a cuidarla y empieza a ver qué onda con ella. La saca a pasear y empieza a hacer muchas cosas por ella, ¿no? O sea, la está cuidando. La está cuidando hasta que llegan por ella, ¿no? Y llega un momento en que Eva, ya estando en la nave y todo, ya te están buscando la planta. Eva empieza a ver la cinta de seguridad de todo lo que Wally hizo por ella. Mientras cuando ella estaba en el stand-by. Mientras estaba en stand-by. Entonces, ver esas escenas a mí sí me puso chinita la piel, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Porque tú dices, bueno, son robot y cómo transmiten esos sentimientos, ¿no? Y también la... Ay, ¿cómo se dice? Pues ¿cómo te manejan que encuentras más humanidad en los robots que en los mismos humanos? Exactamente. Ah, sí, porque hay una escena donde el capitán se tiene que parar y caminar y ponen... El Alzo Spax Zaratustra como si fuera un gran logro. Lo ponen de fondo la canción. Y el hecho de que él camine es un logro. Es un logro. Porque como decimos en un principio, se situó la película 700 años después de que los humanos abandonaron la Tierra. Entonces, se supone que este crucero, que era un crucero turístico, se volvió... Permanente. Se volvió una ciudad en el espacio. Prácticamente, como un planeta, como un... Simplemente, un otro planeta, por decirlo así. Pero obviamente, abrumados por tecnología, se fueron haciendo sedentarios y vas viendo los cuadros de los capitanes que ha habido en los 700 años y van pasando las imágenes y se va haciendo el... Cada capitán se va haciendo más gordo. Se va deformando. Se van deformando, exactamente, por la misma... Por la misma... Sedentarismo. Exactamente, sedentarismo. Se me fue la palabra. Y no hay, o sea, entre ellos no hay contacto físico ni nada. Digo, no sé cómo hagan niños, porque hay niños. Sí, sí, sí, pero a lo mejor está la inseminación artificial, igual, ¿no? Igual, simplemente, sí, digo, que igual es a lo mejor había protocolos para seguir reproduciendo a la humanidad. Sí, y que igual eso no es tan relevante en la historia. Exacto, no te preguntas que por qué. O sea, pero simplemente la historia realmente está bien. A fin de cuentas, como todo mundo te lo menciona de broma ahorita, pero puede ser cierto, ¿no? Al final, las corporaciones son las que van a dominar el mundo, ¿no? Ah, sí, porque también está llena de pantallas también, y de comerciales. Y simplemente de una sola empresa. Que la misma empresa es la que hace todo. Es la que hace todo, te vende absolutamente todo. Es más, el presidente se supone que viene siendo que el presidente de la Tierra, por decirlo así. Del barco, por lo menos. Así es. Que pues simplemente la misma empresa lo maneja, por decirlo así. Entonces yo pienso que tiene un trasfondo muy, muy fuerte. En ese aspecto. Y, sí. Y también es. Y pues a fin de cuentas, es una película que dura casi 2 horas. Uh-huh. Se te pasa rapidísimo. Sí, ya, a pesar de que te digo, la primera parte es muda casi. Muda. Ahora también. Es muy entretenida. Es muy entretenido, exactamente. Para que Pixar se arriesgue a aventarse media hora, 40 minutos de una película que los niños quieren ver movimiento, quieren ver situaciones, no sé, quieren ver mucho ruido en la pantalla, y que solamente se sostenga con un solo personaje. Digo, nosotros en películas como Soy Leyenda o Náufrago, pues ya estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Uh-huh. Pero para los niños es algo nuevo y no lo sienten. Pues ahí está. Está muy bien manejada, muy bien la película, manejada. La animación está cada vez más espectacular, ¿no? Y fíjate que y tiene ese detalle que a ti te gustó en Surf's Up, el detalle de la cámara en mano. No sé si te fijaste. No, fíjate. Tiene, por ejemplo, cuando va despegando la nave que se lleva Eva, hacen los close-ups muy muy muy amateurs, por decirlo así. Y también cuando según él la quiere impresionar que están en el súper, que ella ve que que él se espanta, sale corriendo, todos los carritos del súper van tras él, sí. Así afocan y desafocan la imagen. Esa escena sí. Tiene muchas escenas así. Y pues también le da cierto, ¿cómo decirlo? Realismo. Sí, te sientes como si estuvieras ahí, a fin de cuentas, ¿no? Yo creo que sí, es muy temprano para decirlo, pero creo que Wally ya tiene su Oscar asegurado. No, definitivamente. Definitivamente. Fíjate que después de ver Wall-E, inmediatamente vi Kung Fu Panda. Ajá. No me gustó. Es que yo pienso que está muy difícil superar lo de Pixar, ¿no? Exactamente. Yo lo pienso de Pixar, que si hubieras visto primero algo. Ajá. O cualquier otra cosa y después ves esa, dices, órale, pues sí está más chido. Está divertidona. Pero sí tiene. Lo que pasa es que pues, también ya los años los avalan. Y pues la calidad, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Sí, entonces sí cumplió sus expectativas de los dos. La superó, diría. Sí, no, ¿sí? De hecho la superó. Yo he leído críticas que dicen que es como película de ciencia ficción. Ah, lo comentamos la semana pasada. Es como ¿no? lo que te dije la semana pasada, que muchos críticos comentan que es la mejor película de ciencia ficción desde 2001. Uh-huh. Ajá. Y pues la verdad, a lo mejor no será la a ese grado, pero a lo mejor, si no es la segunda mejor película de ciencia ficción, a lo mejor es la tercera. Sí, ah, sí, tanto está. Así. Sí. Sí, porque... está muy buena. Sí maneja las emociones. Te maneja muchas emociones, sí. Te deja mucho mensaje. Y como te digo, para ser película dirigida supuestamente a niños, tiene un trasfondo muy fuerte. Aunque el público de Pixar ya no es niños, muy poco. Pues no te creas. Más bien está Kung Fu Panda. Híjole. Sí, yo creo que... Fíjate que DreamWorks, yo siento que se enfoca más en los adolescentes. No tanto en los niños, porque tienen un humor como que más ácido, sí. un sentido del humor tipo MTV, cosas así, pues. Y como que Pixar es más, digamos, más que sofisticado. Exacto. En cuestión de animación son excelsos, pero obviamente siempre te van a manejar personajes que son afines para los niños. Simplemente pues la ratita, aquí un robotito, el payaso. Sí, o sea, los juguetes que se mueven, los peces, monstruos que asustan a los niños. O sea, son personajes infantiles, pero con pensamientos adultos. Y simplemente pensamientos y situaciones muy complejas. Así son las historias. Así son las películas de Pixar. Yo pienso que en eso radica su encanto y su éxito. Bueno, Wall-E está en el cine, es dirigida por Andrew Stanton, que nos trajo Finding Nemo. Nemo, así es. ¿Es el mismo director? Es el mismo director de Nemo. Y creo que uno de los escritores también escribió Ratatouille. Creo que sí. Jim Capobianco. Es la primera vez que repiten director, ¿eh? No, Brad Bird hizo... Increíbles. Hizo Los Increíbles y ¿cuál otro? Y Ratatouille. Y pues entonces yo, ¿ya van a ir con un ciclo? A lo mejor. Pues, y yo, por lo menos yo pienso en lo que los mismos animadores y renderizadores se foguean lo suficiente para poder dirigir su propia película. Pues es también, como es como los directores que tienen su equipo también. Así es. Simplemente es una empresa, es como Spielberg, que maneja su a Janusz Kaminski, John a Michael Caine, a John Williams, o sea, son sus es su equipo de cabecera. Su cabecera, sí. Uh-huh. Su gabinete. Su gabinete, o sea, ya su y aquí, pues, sí, Pixar, su nómina. Pixar tiene pues también a sus directores de confianza. Así es. Ya también probaron que si son competentes. Exacto, tanto son exitosos. Como y John Lasseter también, que tiene las dos de Toy Story y, uh-huh, y Cars. Exactamente. Entonces es la mejor película de Pixar hasta el momento. Sí. Wall-E. Sí. Yo diría que sí. Sí, lo que pasa es que, como dicen, ¿no? Cada película de Pixar se va superando a sí misma en animación y en contenido. Cumple. Sí se cumple esa. Y yo creo que es infinitamente superior Wall-E a Ratatouille. Ay, sí. Es. Sí. Está años luz de distancia. Sí. Así de fácil. Yo veía a Ratatouille y decía, no, por favor. Sí. Sí. Pero que un Finding Nemo también. Fíjate que yo creo que esas para responder eso, habrá que esperarse unos 10 años más y ver las dos a la vez. Así es. Porque ahorita está muy fresca Wall-E, ¿no? Sí, ahorita pues es un boom. Este es un boom. Entonces, yo creo que pues es muy subjetivo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, a mi gusto, para mí, para mi muy personal punto de vista, para mí es mejor Nemo que Monsters Inc., por ejemplo. Pero prefiero mejor Toy Story a Nemo. Sí, es ya cuestión de gustos. Es cuestión de darles tiempo. Simplemente Ratatouille es buena, pero por ejemplo es mucho mejor. Ahí sí entraría más Monsters Inc., me gusta más que Ratatouille. Ay, sí, yo creo que de las Pixar que he visto, Ratatouille es la que menos me gusta. Se me hace absurda de repente. Entonces en ese no aplicó lo de cada. En animación tal vez sí, pero que supere la anterior a la. Pues quién sabe. Bueno, más bien son sus personas, porque Ratatouille fue muy aclamada. Fue la que me tuvo mejor calificación en Rotten Tomatoes, ¿sí?, en el año. Es la película animada que más nominaciones ha tenido al Oscar. Y fue la más taquillera también del año, creo. Sí. Sí, fue muy bien recibida, pero mi gusto, no. Sí, o sea, es buena, pero tal vez porque ya eres adulto, ¿no? Y esa sí va para niños. ¿O no? Pues fíjate, yo creo que yo diría que es la más dirigida a niños que a lo tiene. Mejor pudiera incluso ser. Incluso más que Toy Story. Podría ser. Pues es que lo que pasa es que En Toy Story los personajes todos tienen unos conflictos bien gruesos también. Y lo que pasa es que Toy Story la ve diferente un niño que un adulto, porque los que, bueno, éramos adolescentes en ese entonces, pero era una innovación. Simplemente la apreciabas por otras, tal vez por otras cosas que porque un niño la ve como una película animada y ya. Ah, exacto. Y tú la ves como una película animada por computadora, que es la primera en la historia, y que dices, no manches. Precisamente como ahorita esta película que nos atañe. Los niños van a verla por las gracias que hace el robot y lo que le pasa, y quieren ver qué le pasa al final. Uh-huh. Quieren ver la aventura que vive. Pero uno como adulto ve, o sea, también se siente atraído a los gags que hace, a todas las situaciones a las que se enfrenta, pero también, como te digo, vemos el trasfondo, que a fin de cuentas no está tan escondido, está ahí a flor de piel. Pero un niño no lo capta. Un niño simplemente ve, ay, señores gorditos, jajaja, ¿por qué todos? O sea, no le entra en la cabeza por qué todos están gordos. Sí, yo no creo que un niño le agarre el sentimiento. Entiendo la complejidad. Yo no creo que un niño se sienta mal o se sienta triste cuando a Wall-E le cambien la memoria. No, fíjate que de no hecho... No creo que le pegue igual que a un adulto. Que de hecho mucha gente muchos niños así como que... ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Sí? O sea, y precisamente ahí esos momentos así que sientes el nudo en la garganta bien feo. Sí. Sí, no, pero la verdad es... Yo creo que de lo que va del año es lo mejor. Sí. Tenemos que esperar obviamente la época de para su consideración para la academia. Sí, yo creo que para sí. Para que empiece a salir los productos de calidad, pero hasta ahorita es lo mejor que hay. Para mí es la número uno del año en lo que llevo visto hasta ahorita. Sí, la página de internet que se llama Critics Society la tiene como en lo que va del año como la mejor. Así es, entonces ¿sí? No hay error. Chicos, medianos, grandes, abuelos, vayan a verla, porque la verdad no tiene madre la película. Así pues es. Habrá que ir a verla. Y pues, música de Thomas Newman. ¿Sabes? Siendo una película muda, la mayor parte, es muy importante la música. Sí. Entonces aquí cumple. Yo Ojalá, espero que ya por favor también le den su Oscar. Porque ya si lo nominan, sería su novena nominación sin ganar. No, pero espérate, Randy Newman ya ganó. No, Randy Newman no, ese es Thomas Newman. Ah, Thomas Newman, perdón. Thomas Newman. El hermano. El hermano. Ya lleva 8 nominaciones perdidas. Sí. Ojalá que ya con Wally la consiga. Lo consiga. Que yo creo que va a ser ganadora, ¿eh? Sí, creo que sí. Sí, de película animada ya sí. La tiene, ya la tiene. Ya lo tiene. ¿Viene alguna animada aparte? Bolt. Yo vi el corto de Bolt. Que creo que es la ¿De que quién es? No sé de quién sea, no me acuerdo quién sea, pero es de un perro que es un perro actor que hace películas de acción y todas esas cosas, tiene superpoderes en las películas. Y él se lo cree en la realidad, entonces quiere hacer también las cosas que hace en el cine. Okay. Sí, es más pues igual, comedia, habrá que verla también. Sí, pero no. Kung Fu Panda ni cosquillas le va a hacer. No. A Wally. No. Ni cosquillas le va a hacer. Así que pues vayan a verla. Pues se le está cayendo a Spielberg su DreamWorks en animación. Pues más bien se mantiene, pero necesita... Porque Shrek ya lo tiene, ahora sí que... Gastado. Ya no saben ni qué sacar. Es que a fin de cuentas es lo único que le ha pegado realmente bien. A mí sí me gustó la 3. Yo no hasta la fecha yo no la he visto, fíjate. A mí sí me gustó. No, sí está bien y el humor está padre. O sea, es muy precisamente porque innovó en cuestión de temas. En cómo manejar los cuentos de hadas, los cuentos, los, el sarcasmo y todo. Exactamente. Eso fue lo innovador. Pero bueno, creo que ya nos excedimos un poquito. Sí, vamos. ¿Con qué nos vamos entonces? Pues hoy, como hoy no vino Ivonne a hacer su voz sexy. Ah, sí. Te toca a ti. Bueno. Voy a tener que sacar mi... Saca tu voz sexy, Iván. Ponte ready, que ya sigue tu minuto. 3 por 2 presenta Un Minuto con Fernando de la Serna. Me encanta navegar en internet, ya sea para ver videos, bajar música, ¿por qué no? Checar mi correo, pornografía, lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué es lo que odio? Los malditos y desgraciados pop-ups que te salen en cualquier mendiga y desgraciada página a la que te metes. Estás viendo, pues simplemente cómo van los números de taquilla de tu película favorita. ¡Pup! Te sale. ¿Quieres encontrar a tu pareja ideal? ¡Pup! ¿Quieres salir a comer? ¡Pup! ¿Compra esto? ¡Pup! ¿Compra nuevo celular? ¡Pup! ¡Pup! ¡Pup! ¡Pup! ¡Pup! ¡Me tienen hasta la chingada madre! ¡Ya no los aguanto! ¿Qué quiero comer? ¿Qué quiero? ¡No! ¡Quiero ver internet sin que me interrumpan! ¡Déjenme vivir mi ratito a solas en paz! ¡Odio los desgraciados pop-ups y yo pienso que ustedes también! Así que, si pueden, mándenlos a chingar a su madre. ¡Adiós! Esto fue 60 segundos con Fernando de la Serna. ¿Qué hubo con la voz? No. Si Barry White le queda... Sí. Le queda corto con eso. Creí que era un negro, ¿eh? Oye, mami. Pues no estoy tan lejos, ¿eh? Ya, no te sueles tanto. Creo que te equivocaste de vocación. Sí, la verdad. ¿Viste haber ido a la escuela de música o de canto? La verdad. La verdad. La verdad. Mi verdad. Mi verdad. Pues, mi Bobby. Eso me acordé de Nick que tenía el Iván. ¿Nunca? En el Messenger. Que decía: falta, ¿qué? Un día para que sepan todos mi verdad. Mi verdad. Ah, era buenísimo. No, pero me lo fusilé, ¿eh? Sí, pues sí. Porque una compañera puso en su Messenger: pronto sabrá mi verdad. Ay, y yo así también empecé. Pero bueno, y ahí voy yo de menso. ¿Cuál es tu verdad? Tu verdad. Como 20 gente, estaba así, ¿eh? Como gente, 20 personas. Pero bueno, ya vámonos con música. Sí, vamos. Esta chica se llama Duffy, es una artista que está haciendo su debut. Y el tema se llama Rock Fairy. Y regresando, hablamos de él. Va. Volvemos. Bye. With sorrow antes de que entremos a hablar de esta chica, quiero confesarme de que entre más escuchaba a Scarlett, menos me estaba desagradando. Traducción, me empezó a gustar. ¿Te cae? Poquitas, no todas. No manches. No sé qué pasó. Pero le quería dar la oportunidad de decir, a ver, no, es que tengo que escucharla mejor y no me empezó a desagradar, fíjate. Tengo canciones de grupos que me gustan en mi iTunes que tienen contador de reproducción cero. Con todo y que me gustan las canciones y me gusta el grupo. Ajá. La verdad. ¿Cómo se te ocurre? No, pues quería dar la oportunidad, seas. Pero dos, tres canciones lograron convencerme. Pero okay. Bueno. A ver. Pues le convenció a Duffy. Ah, que sí. La verdad no es bueno. A ver, que viene siendo como el diminutivo de la cerveza. Sí. Cerveza. Pero que queda en el récord que, bueno, es bien sabido que estos dos hombres son rockeros. Pero yo estoy más. Pero tú sabes que yo estoy más abierto a más opciones. Te escucho bueno, pop. Tú sí. Me gusta lo instrumental, lo clásico, los soundtracks. Vaya. Sí. A mí sí me gustó, fíjate, y más después de Scarlett, que digo, no me convence todavía del todo, pero ya no me desagrada tanto. Es como que la desde ahí pasada. Ya no habla bien de ti. ¿Eh? Pero bueno, bueno, sí, la verdad. Tus gustos musicales están como que se está ampliando el horizonte. Pero son de dudosa sí. Calidad. O sea, decir que le convenció a Scarlett Johansson, no aguantamos la Digo, igual, está bien, yo pienso que más de algún iluso compró el disco, ¿no? De Scarlett. ¿Algún fan? Sí, yo creo que sí. Así es. Simplemente, digo, tengo un amigo que compró el disco de María Félix. Cállate. Igual Scarlett trae sus fotos cachondas adentro, ¿no? Y a lo mejor por eso lo compraron muchos. Pues sí, pero solamente teclean tu buscador Scarlett Johansson. Pues también. Y encuentras hasta fakes. Claro. Pero montajes. Pues hay mucha gente que no tiene acceso a internet. Pero bueno. Ay, ¿ahorita quién? Mucha gente que no tiene. Fíjate. ¿Y que le guste Scarlett? Bueno, no. Pero sí hay mucha gente que todavía va a los cibers y a veces no tiene ni para una hora. Que aunque sean 10 pesos en un ciber, a veces no tienen, la verdad. O, por ejemplo, bajan sus imágenes. ¿Y dónde las ven? Si no tienen compu en su casa. Hay gente que todavía no tiene computadora en su casa, es neta. No, pues yo no tengo computadora en mi casa. Ahí está. Entonces, ¿por qué te sorprende? Según las encuestas, aproximadamente menos del 10% de la población en México tiene acceso a internet. O sea, menos del 10%. ¿Poco? Sí. Tú no te das cuenta tal vez de tal cosa porque vives en un ambiente en el que conoces a mucha gente que tiene internet. Y para ti sería raro que alguien no tuviera internet. Y yo vivo en internet. Exacto. Y tú vives en internet. Ahora, a fin de cuentas, no está tan loca el dato que nos da Iván. Porque también, toma en cuenta que estamos en un país subdesarrollado. Exactamente. En el que hay muchísimas comunidades. Muchos ranchos. En pobreza extrema. Exactamente. Eso sí es cierto. Y ellos también cuentan. Claro, son personas. No, claro. Son parte de la población. Claro. Entonces, digo, hay mucha gente, muchas veces nos damos cuenta de lo que hay alrededor, bueno, lo que hay más allá de lo que tenemos alrededor. Así es. El punto es que a mí sí me gusta la canción. La chava es pero muy guapa, a ver, ya estamos hablando de Duffy. La de Duffy. Ok, sí. Gracias a Dios. Ella, digo, es una artista nueva, su primer disco, creo que es británica, no tengo el dato. Sí, es británica. Es británica, yo vi un video en YouTube en el show de Jules Holland, donde cantó esta canción. No se me hizo que se le iba la voz ni nada. Me gusta la instrumentación, te digo... De que es muy tipo, no es una mezcla entre, diría yo, entre Dairo, Sarah McLachlan, algo así parecido se me hace, y Norah Jones tal vez. Fíjate que su voz, a mi gusto, está muy verde todavía. Yo creo que a lo mejor trabajándola pudiera dar algo más. Un buen producto a futuro. A mí se me hace la voz tipo, como la tesitura tipo la de Avril Lavigne. Ajá. Y un poco más chillona, ¿acaso? A lo mejor. Y de repente, en otras canciones tiene matices, como que tiene la misma técnica de canto. No sé si así se manejen, pero de repente me recuerda a Amy Winehouse. Digo, pero no tan grave. Ok. Un poco más chillona, más aguda. Lo que eso sí, la música sí me gustó. La voz de ella, la verdad, no. Ese tema tiene tintes como que medio pop, medio country de repente. Está pop y está medio alternativo. Ajá. Como que tirando el alternativo, pero... Muy pero, indie. Sí, ándale, como que muy indie. Muy pero indie. Pop, muy indie. Sí. Y pues a fin de cuentas, de indie ya no tiene nada, no solamente el nombre. Ya sabemos que se llama pop, nada más. Pero yo pienso que... Pues igual. No, yo está... yo sí escuché el disco completo, yo sí lo aguanté. Ahorita lo traigo y lo escucho dos malo, veces al día. Yo creo que no es. Pero hay productos mucho mejores ahorita. Yo no lo aguanté. Y del mismo estilo. Yo lo puse al cuarto track, ¿sabes qué? Ya me enfadé. Ahí te ves. Yo sí lo aguanté, yo lo escucho dos, tres veces al día. A mí se me gustó, digo, son 10 canciones. Ok. Y... Que no duran más de 5 minutos, ¿eh? No. Este, se llama Rock Fairy el disco, así como este sencillo que escuchamos. Y si lo quieren comprar o ver videos en YouTube para ver si se convencen. Acabadito de salir, ¿verdad? Tiene poco, sí. Así es. Ok. 2008. Pues bueno. A ver, ¿qué traemos hoy? Aparte de una hueva. Sí, aparte. Aparte de una apendicitis que trae. Aparte de una posible apendicitis de Iván. Ah, sí. Porque y vamos a aprovechar que no está Ivón, que no hay mujeres. Oye, tu amiga, qué bien quedada, ¿eh? Ah, ¿quién? Pues la que iba a venir a hablarnos de... Ah, no, todavía se está preparando, documentando. No, no es Nora, es la otra. Ah, de verdad tenemos dos pendientes, ¿verdad? Ah, qué caray. Oye, de verdad, Nora, ¿qué onda con qué? Ya, dile que ya. Pues ya le voy a decir, a ver si la próxima semana. Pues la próxima semana, pues, supongo que mi invitada también ya está, ya me confirmó que ahora sí. Ah, pues a ver si es cierto. Y si no, pamba. Pues mira, de las dos no se va a hacer ninguna. Bueno, que por lo menos vengan y aplauden. ¿Cómo son las mujeres, no? Sí, que le hagan como sitcom gringo. Yo creo que no tiene pánico escénico, ¿no? ¿O no? No creo. Pero pues bueno, hay que hacerles entender que es micrófono, ¿no? Más bien, lo que pasa es que... Calla, que yo... tú te sentabas así como que... Fernando con los estes. Ah, así como que... Sí, de verdad ya se la quitó, ¿eh? No me había fijado. Ya. ¿De qué, a mí? Sí. Pues todavía me salen dos, tres estes, ¿eh? Pero ya no es como... Pero no como, no como la primera vez. Sí, no. Con mis sí. 201 estes. Ey, es un cañón. Gánenme. Faltaron por contar. Gánenme. Pero hablando de mujeres malquedadas... Hablando de mujeres y traiciones. Sí. Traición, más que nada. Sí. A ver, estos dos hombres. A ver, yo no sé. ¿Por qué son tan exigentes las pinches viejas? No te rías, se agarra el micrófono. ¿Exigentes en qué aspecto? Pues en todo. A ver. Bueno, lo que pasa... ¿Sabes qué buscan las mujeres ahorita? Llegan a ser sofocantes. O sea, es como dicen, no hay que entenderlas, hay que quererlas, pero también que no chinguen. Primero que nada, vamos aclarando una primero cosa. Primero que nada, antes de preguntarte el nombre, ahorita te preguntan qué carro tienes y dónde vives. Fíjate que ya no, ¿eh? Claro que sí. Yo, a ver, espérame, tiempo. Antes de seguir con este debate, vamos aclarando. No estamos ardidos por algo que nos esté pasando ahorita. Es un fenómeno social. Simplemente todo mundo hemos vivido relaciones tormentosas. Hemos vivido cuestiones sofocantes con la pareja. Te exigen a veces cosas que no puedes dar. A lo mejor, como dices tú, en el aspecto material. Pero como hay de todo, como hay güeyes que también les exigen a sus viejas. Pero ahorita lo vamos a ver. Pero desde ahorita el punto vamos a hablar de vista masculino. Exactamente. Okay. Vamos a hablar desde este lado de la cancha. Entonces te digo. Yo ahorita ya no veo tanto la cuestión económica como un pero. Obviamente, si tú te vas a un bar nice a ligar una vieja nice, ahí sí, a huevo vas a tener que ponerte en el plan de que, pues sí, yo soy Juan de la chingada, yo mi carro así, de este modo, de este otro, vivo en tal lado, chingón. Órale. Gente hueca, pues. Sí, gente que se... También hay que saber apuntar, ¿no? Que es en sí misma en el materialismo. Pero ya, ahora sí, bien enfrascados en nuestra realidad, ¿por qué las viejas, si nos están escuchando, esos capullos de rosa, esos dulces ángeles que se convierten en unos demonios, hijas de la chica? Hoy no seremos clean. El punto es este, ¿por qué son tan lindas? Fíjate. Nuestro amigo flaco en común me ha llegado a decir, ¿por qué todas tus novias son lindas, tiernas, amorosas? Hasta que empiezan a andar contigo cambian. ¿Qué les haces? Pues es lo que yo quisiera saber. ¿O que no les hago también? ¿Qué consiste? Pudiera ser. Lo que, por ejemplo, yo lo que mucha gente me dice es que a lo mejor echo la carne al asador muy pronto. Ajá. Que obviamente las lleno de detalles o las traigo para arriba y para abajo. Y a fin de cuentas como que se... como que se acostumbran a esa forma de ser tuya. Ajá. Y ya cuando te quieres despegar un poquito más, ajá, es que ya no me quieres. Te reclaman. Quieres, ajá. Sí, es, pero que fíjate, ya, es que ahí, antes ahí, no eras así. Ahí el caso entonces que si la tendencia es esa, tú eres el que está mal. Sí, pudieras, o sea, ajá, yo estoy de acuerdo en que estoy mal. Ajá. Ahí. Algo estás haciendo mal. Exacto. Ahora, en relaciones posteriores a cuando me di cuenta ya de ese error. Ajá. Porque también el error en el que caemos todos, tanto hombres como mujeres, es quiero andar con alguien, saco mis mejores cartitas, me peino de rayita, me rasuro, mejor ropa, me visto bonito, me pongo perfume, le digo todas las cosas bonitas que yo sé decir para que caiga. Pero es un error. Exacto, es que es a lo que voy. Porque te vendes como algo que no eres. No, tal vez sí que lo no eres. Te vistes así. Sí, sí lo eres, sí, pero la cuestión pero es no que lo vas a sacas hacer todas tus cartas en la primera jugada. No lo vas a hacer. Y para la siguiente jugada ya no tienes cartas. Así como hay que. Claro. Fíjate, por ejemplo yo, hace poquito me pasó de una chica que en vez de decirle por su nombre le decía piropos hermosa, mamacita, linda, Carmelito. Y demás. Me encantas. Sí. El día que le dije por su nombre, se sacó de onda. Y me dice, no quiero que me digas por mi nombre. Sí. Como que se sientan amenazadas, como que piensan, ay cabrón, a lo mejor ya la regué. Y a ti no te ha pasado que te digan apodos. Es como, y de repente dicen tu nombre y dices, ¿qué pedo? Aquí pasó algo. Es como mi prefecta de la secundaria cuando hacía algo malo. ¡De la Serna! Ay, ¿y ahora qué hice? Pero te digo, ¿a ti no te ha pasado eso? No. ¿Cómo? De hecho, a mí siempre me han dicho por mi nombre. O sea, que te digan siempre un apodo romanticón acá y de repente te dicen por tu nombre y te friqueas. Fíjate que a mí me saca de onda en tanto en amistades como en parejas cuando me dicen por mi nombre completo. Uh-huh. Porque me dicen pues el de tres letras. El abreviado, el de tres letras. Oye, Fer. Ah, chido. A mí me gusta que me digan así. Pero cuando me dicen Fernando me sacó de onda. Me lo digan bonito, me lo digan en mal plan. Te mueve. Pero así como que, espérame, es que ese no soy yo. Yo soy Fer, yo no soy Fernando. Pero te digo, es raro. Pero a fin de cuentas, como retomando poquito, a muchas mujeres, no digo que a todas, les parece mal cuando tú te presentas, o simplemente cuando estás en el flirteo, en el coqueteo, en el juego, en el foreplay, de que tú te muestras tal como eres y no les gusta tampoco. Que si eres majadero, que si eres medio guandajón, que si tienes no sé, la mente muy, si eres de amplio criterio, no sé. Hay muchas mujeres que les asusta que tengas tantos matices, por decirlo así. Uh-huh. En lugar de como dijimos, llegar con todas tus mejores cartas. No, que yo trabajo en tal lado, yo estudio, soy buen hijo. O en vez de ser, me la llevo chingón. O en vez de ser alguien simple. Simplemente te muestras como te muestras con tus cuates. ¿Sabes qué onda? Que sí, se me salen majaderías, que digo un chinga a tu madre. Órale, pues ni modo, así soy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si empiezas con todo lo bonito al principio. Pongamos un ejemplo, dices, llegas un día con tu novia y dices, ay, mi amor, fíjate que tuve un día pésimo en el trabajo. Bien tranquilo, bien cariñoso. Tuve un problema con mi superior, pero pues a fin de cuentas, ¡ah, qué caray! ¡Otra vez! ¿Por qué me interrumpen, maldita sea? No, a ver, ponte el micrófono en la boca, ándale. Sí. Queremos oír. Sí. Ponte el micrófono. Altavoz, güey. A ver. ¿Qué pedo? ¿Grabando? ¡Qué pasión! Pon el altavoz. Ahorita, güey, a las 8. Pon el no, altavoz. Perdón, como a las 9 más tardar, güey. ¿Van a venir por mí? Arre, te hablo. Sí, mi amor. Bye. Ya le arre. Bien fino. Arre, Lulú. ¿Qué onda, güey? Le hablaron sus viejos. Le habló su novio. No. Ah, bueno, pero no, te digo. Te pones en el plan, sí, mi amor, es que tuve un pésimo día en el trabajo, pero todo se soluciona porque estoy viendo tu lindo espérate, rostro. Espérate, güey, que llegues. Hola, mi vida, me acaban de despedir. No. Y dices, ay, órale, qué propio. Misma situación, un año después, me lleva la chingada con mi puto jefe, hijo de su puta madre, me agarré de la greña con él, pero va a ver el recabrón que sabe que, ay, mi amor, ¿por qué es tan mal hablado? No, pues siempre he sido mal hablado. se asustan porque te empiezas a mostrar tal como eres. La moraleja es mostrarse como eres. Mostrarse desde como eres principio. Desde el principio. No ser doble cara. Sí, sí, sí. Que porque... se enamoren de ti por lo que eres, más no porque lo que les dices. Por lo claro, que ellas ven. Claro, porque palabras bonitas todo mundo sabemos decir. Pero que te conozcan, como dices, como hemos dicho, como eres. Tu esencia, porque a fin de cuentas, si llegas a tener una relación a largo plazo con esta persona, hombre, mujer, lo que sea, van a pasar los años y vas a seguir siendo y no te van a cambiar, y ese es el error, que te quieren cambiar bajita la mano o muy abiertamente. ¿Sabes qué? Es que no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto. Ahora también, malo si te dejas. Claro. Que muchas veces nos dejamos. Se te suben. Eres un mandilón. Sí. Sí, que yo te voy a decir. Yo cuando ando de novio, yo la verdad sí soy bien mandilón. Y a ti te consta. Se te ve la cara. Y a mí me gusta ser mandilón. Pero también llega un momento en el que hace poco un amigo me dice: es que ¿sabes qué onda? Tú eres de las pocas personas que conozco que saben administrar bien su tiempo entre familia, amigos y pareja. Digo, ahorita pareja no tengo. Pero ya al final, cuando veía cómo estaba la situación con esta chava, pues ya me decía, es que la verdad, te manejas bien chido. Ah, sí, porque hay gente... Y obviamente, a las mujeres no les gusta, porque quieren toda la atención para ellas. A mí esa gente me choca, la que se hacen de una pareja y de repente ya, adiós. Todo adiós amigos, adiós, ¿sí? Adiós, claro, sí, todo lo demás. Ese es el Bill Mandilón. Ese es el mandilón. Pero a ver... Es el mandilón extremo. A ver, que nos dé su punto de vista, Iván. A ver, tú, está tan callado. ¿Cómo ves? Porque a ver, como que tienes ideas... Él no, está bien zafado, Tienes unas ideas así como que bien revolucionarias. A ver, venga, venga. No. Punto de vista, dame una pregunta. A ver. En punto de vista que... Tú has tenido... A ver, tú has tenido una relación... No. En la cual te quieres... ¿No has tenido? No. Bueno, o sea, ya, no, se acabó el tema. Adiós. Desde relax, o sea, esto fue 3x2. O sea, déjalo terminar su pregunta. No, no, ya no quiero preguntar nada. No tiene que seguir desde relación, ¿no? Te ahorró la palabra. Sí, o sea, tú sabes, él sabe, o sea. Sí, sí, sí. Bueno, a partir de ahora, chicas, chicos interesados, pueden escribir a ¿dónde? Hay 3 solteros aquí. 3x2@gmail.com o 3x2.blogspot.com. Ajá. O ¿qué? Okay. O dejar comentario en iTunes. En iTunes en o iTunes, en Podomatic. O el Podomatic. Somos 3 solteros. Somos 3 solteros, somos guapos, atractivos, inteligentes. Uh-huh. Ya conocen nuestro humor, nuestra forma de ser, porque ya conocen nuestro humor ácido. Así como nos escuchan diarios, somos en la vida también. La verdad, sí. Solamente con una mano ocupada. Estamos agarrando el micrófono. El micrófono, no piensen mal. Sí. Bueno, aunque en las noches a lo mejor. Sí, sí, sí. También. Pero nomás disponemos de una mano. Claro. Pero bueno, el punto es este. Si tienen manos que nos puedan donar, son bienvenidas. Son bienvenidas. Vale, deberíamos invitar a una stripper aquí. Manden correo y manden su foto. Yo creo también que estaría interesante. Pero a ver, espérate. ¿A qué? Siguiendo con el anuncio. Cuando manden su correo, adjunten su foto, por favor. Si no, nos serán contestados. Y nosotros les prometemos que subiremos una foto a la página de Blogspot. No nos fijamos en el físico. Porque... Pero manden foto de porque cuerpo completo. Porque la imagen que tiene 3x2 no es foto. Ah, no. Parece, pero no es. Así es. Así es. Pues, entonces, pero bueno, nos vamos en este tipo de redirección a tu pregunta. Bueno, pero espérame. Ya para terminar la promoción. En la promoción. Damas o caballeros que se quieran apuntar para conocer a Iván. Porque pero Iván es el que no ha tenido relaciones. ¿Damas por qué? Pero ustedes también son solteros. ¿Qué tiene? ¿En Iván o en nosotros? Bueno, que escriba si, todo si a mundo. Lo mejor Iván bueno, puede. Si te quiere escribir un muchacho, que te escriba. Ya que le hagas caso es otra cosa. Sí, claro. Sí, todo el mundo escriba. Sí, sí, sí, o sea, son bienvenidos. A ver, desde pues, los, a ver, desde que le quieran escribir pero, a Iván. Pero vamos a enfocarnos en Iván, que es el que ya me... Vamos me, a buscar una me brand. Partió en, así, me paró en seco el güey con... Oye, una relación... No, fue una... No, gracias a Talaya, no. No, no me interesa. Estoy en buró de créditos. Entonces, bueno, desde a ver, vamos a cambiar de contexto. Desde los 12 hasta los 45 años. No, de 15, güey. Bueno, 15, sí. Sí, 15, sí, sí. Sí. A ver, pues cambiamos de contexto. Es la línea. Si nos escucha la policía, no estamos pervirtiendo a nadie. No, no, no. Pero bueno, vamos a cambiar el contexto de la pregunta. Sí. Este programa es para mayores de 18 años. Sí. Pero si una chiquita de 15 me está escuchando, con todo gusto. Mami. Mami, me encantas. Pero bueno. A ver. Ok. A ver, Iván. ¿Tú te ves en una relación en la cual sacrificarías tu independencia, por decirlo así? Porque a fin de cuentas, llega un momento en el que estás en una relación que te vuelves dependiente de la persona. Ey. Eso sí, lo sabes. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tanto estarías dispuesto a sacrificar de tu libertad como persona o de tu independencia, como todos tus amigos o seres queridos te conocemos? ¿Qué tanto estarías dispuesto a sacrificar por amor? 0%. ¿Estás seguro? No, yo lo dudo. ¿Estás seguro? Yo pienso que a fin de cuentas, si a lo mejor no has tenido una relación, has estado en proceso de... Sí. Ok. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ah, pues hace 8 años... ¡Ay, cabrón! No, sí. No, enfoquémonos en Iván. Ok. No, sí, estamos hablando de que Germán y yo tenemos como un mes o 5 meses que no tenemos vieja. Es que soy un caso raro. Hace años. ¿Cuándo fue tu última relación? Hace 10 años. No, hace 8 años que tuve mi primer intento de relación. Ok. De una relación. Ok. Te juro que duré 2 días porque no aguanté eso. Okay. O sea, en mi mente pasaba, decía, no, es que no. No, mi independencia, me siento atado, yo no me siento libre. Dije, no. 2 días. Y dije, bye. Fíjate que es... Y yo siempre he sido de la idea de que como te dicen, yo cuando llegue el momento voy a tratar lo más posible mantener ese equilibrio. Claro. ¿Sí? Porque aparte, te digo, o sea, ya tantos años soltero, te acostumbras, ¿no?, a ese tipo de vida. Sí, pero ahora, ahora también, si te llegara como siempre se ha dicho en el banco, o sea, muy cliché, la persona indicada, o que en ese momento sea la indicada porque cubre los requisitos que tú necesitas en ese momento, a ti te va a valer madre. Yo te lo digo por experiencia, te va a valer madre. Vas a dejar de salir con tus cuates, simplemente. Entonces, ¿por qué te dijeron eso? ¿Cómo? De que mantienes buen equilibrio. No, porque obviamente me costó. Llegó un momento, o sea, en un principio sí me valía madre, yo estaba nada más con ella y me la pasaba con ella, la dejaba en su casa y le hablaba o me hablaba ella y todavía nos quedamos como 2-3 horas platicando. Ajá. Que si te pones a verlo, tú dices, no mames, qué hueva. Pero yo en ese momento para mí era muy chido. Ah, sí, exactamente. Y es que a la gente que sí está realmente enamorada, claro, le vale obviamente madre y no le importa. Llega un momento en el que estás tan ensimismado en la relación que precisamente cuando quieres separarte, oye, mi amor, me voy a ir con mis cuates. O ahora no nos vemos, simplemente tengo hueva, me quiero dormir en la tarde. Ajá. No, es que ya no me quieres, es que sabe que es que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y hay otra vieja. Y empieza. Y ahí es donde empieza el círculo vicioso. Ajá. En el que te quieres separar tantito, pero sin quitar el amor, por decirlo, sin bajar el amor, y de todas maneras sienten que ya no las quieres. Así son. Pero bueno, ¿cómo las queremos? En este caso, para Iván, cuando encuentras el verdadero amor, sacrificas absolutamente todo, ¿eh? Te vale madre. La verdad, te va a valer madre. Por mucho que, como dices tú, tienes muchos años soltero y tú dices, ok, yo estoy acostumbrado a mi individualidad. Eso es decir que todas las relaciones son iguales. Eso es decir que todas las relaciones son iguales. No, pero espérate. La cosa es esta. Como dices, tú estás acostumbrado a tu independencia, a tu individualidad. Pero si llega una persona que te mueva el tapete bien cabrón, tú por mucho que defiendas esa individualidad, esa independencia, va a llegar un momento en el que vas a decir, ok, yo conozco esto, pero para mí esto es algo nuevo. Quiero explorarlo de todas las maneras posibles. Pero no creo que me haga un mandilón de esos de... A lo mejor no. 24/7. No, a lo mejor no. Pero sí vas a estar muy... sacrificar algo. Vas a sacrificar algo. Alguna cosita, por pequeña que sea. Si no. A lo mejor ves tu serie favorita los lunes a las 10 de la noche, ya la vas a ver el domingo. Pues, o si de repente 3 pero 2 no está Iván. No. Ya saben por qué. No, yo pienso que eso no. Pero por ejemplo. No, pero es que no, es que ya están cambiando el planteamiento. No, porque al fin es esto. El primer planteamiento fue de que iba a dejar todo. No, dejas todo. Eso fue lo que primero que planteaste. Bueno, puedes dejar los amigos todo. Sí, todo. Y ahorita ya lo están planteando a que voy a sacrificar solamente algo. Pero no, yo digo todo. Hay que decidanse. Está el caso de que no quieres sacrificar la salida con tus amigos, entonces mejor dices, ¿sabes qué onda? Vente conmigo, yo te invito. Órale, vamos. Pero resulta que esta persona con la que vas no está a gusto. Hubo alguna persona que no le cayó. O que se la lleva tan bien contigo que piensa que hay algo más. Entonces, ¿sabes qué onda? A mí no me latió esto, por esto y por lo otro. No lo vuelvas a ver. No quiero que lo vuelvas a hacer o no me gustaría verlo. Pasa una de dos, que te diga, ¿sabes qué onda? Mejor ya no me invites. Y tú puedes decir, ¡ah, chingón! No te invito. Que es un caso muy raro. Sí. Y viene el caso que es la cruda realidad. ¿Qué onda? Es que voy a ir con mis amigos. No, pues ve tú solo. Ah, entonces me quedo contigo, mi amor. Te va a pasar. Pinches vieja. Y no es que sacrifiques todo, sino que poco a poco ya no va a ser lo mismo. Y siempre va a pasar. Vas a cambiar de una o de otra forma tu estilo de vida a como lo tienes ahorita. Eso es un hecho. Que son efectos. Pues deberías de buscarte una pareja por Messenger para que no sacrifiques. No, porque te vas a poner gordo como los de Wally. No. Que ahí la llevas. Pero siguen mandando sus fotos esos. Yo me ligo mis niñas por Messenger, déjame decirte. ¿Sí? Yo no le hallo, la verdad. Yo no. Hay mucha gente que la acelera, ¿eh? Sí. No, pues de hecho, sí. Mi hermana conoció a su esposo, ¿sí? Sí, ¿poco? Yo estoy ahorita con una niña. Lo conoció por internet. Ah, pues tú sabes. Como a los 2 meses de que se encontraron en línea, se quedaron de ver en un café y al año de que se conocieron se casaron. Oh, ¿qué tal? Así. Qué padre, ¿no? Porque se conocieron como ellos son. Y hasta la fecha llevan un matrimonio muy chido. Mira tú. Muy, muy chido. Después de qué. Y tú los ves y parecen adolescentes, ¿eh? Tú los has visto. O sea, parecen. Se la llevan más chido que novios. Sí. Claro. Pues qué bonito. La verdad tiene sus. Es una historia feliz de internet. La verdad es una historia bien. Pero es que ahí está el punto clave, que se conocieron genuinamente, pues, como son. Claro. Pues no. Sí. Digamos, se conocieron a través de un medio. El medio no tuvo nada que ver con el medio. Sabemos que internet se presta mucho a la falsedad. Exacto. Pero yo creo que. Pero si las dos personas son honestas. Exactamente. Pero es que desgraciadamente tú puedes ser honesto, pero no sabes qué tan honesta puede ser la otra persona. Exactamente. Pues ahí viene el arriesgue. El día que se fue mi hermana a conocerlo. Le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Voy a ir a un café porque me quedé a ver con una persona que conocí por internet, ¿sabes qué? Se fue. A los 20 minutos, mi mamá ya estaba dando vueltas adentro de mi cuarto. ¿No será este güey tratante de blanca si me la quiere secuestrar? Y ahí va esta ingenua. ¿Y qué sabe qué? ¿Y qué sabe cuando digo, mamá, por favor, no inventes? No, es que quién sabe. ¿Y si la quiere violar? Pues que la viole, fíjate, ¿qué tiene? Pues, y fíjate, me imagino que tu mamá es una persona que esté muy al tanto o conectada con lo que es el internet y que no sabe todo lo que puede pasar detrás, ¿no? Fíjate que no es por nada, pero la verdad mi mamá sí es bien moderna. Sí, en cuestiones tecnológicas sí se asusta, o sea, no puede manejar un DVD. Ajá. Pero si tú le dices, oye, fíjate que por internet puedes ver esto. Ah, órale, como que retiene bien la información y sabe más o menos cómo se manejan las cosas. Ah, ok. Pero digamos que en teoría lo puede saber, pero a la hora de la práctica. Ajá, no. O sea, mi mamá, para lo único que le sirve la computadora es para jugar solitario. Y llegó tu hermana encantada. Y llegó mi hermana a gusto. Dijo, órale, la verdad, buena onda. Está más grande que yo, pero pues es arquitecto, ¿sabe qué? Que la madre. ¿Hace cuántos años de eso? Chido. En el 2000. Uh-huh. 20 de octubre del 2000. Y en el 2001 se casaron. ¿Qué tal? ¿Eh? 20 de octubre. 20 de octubre del 2011. Es exactamente un año de que se conocieron. Órale, qué padre. Fue noviembre, diciembre, enero, febrero. A los 5 meses fue a pedir la mano a mis papás. Sí, pero te digo, la verdad es bien, bien chido. Y hasta y normalmente pudieras pensar, bueno, a lo mejor ya se casan y ya saca el cobre mi cuñado. O tu hermana. O mi hermana. Pero aquí lo curioso fue que mi cuñado fue el que sacó el cobre, pero para bien. porque antes era muy serio, muy propio. Y se soltó. El día que se acabó de la boda, cuando se acabó la fiesta, se quitó el smoking y se puso la ropa ya para irse al hotel, para el día siguiente salir de luna de miel, era un desmadre, era un escuincle, así. Y la verdad, muy chido, pues, porque hasta la fecha ha mantenido ese espíritu. Ya no se da ese tipo de relaciones, ya casi siempre son divorcios y más divorcios. Mucha gente se la piensa en casarse por gracias por las mujeres, en gran parte. No, yo fíjate que yo ahí en parte de los dos. A mí ¿qué feminista fíjate, eres? Se supone no. que no estás Ivonne y puedes ahí te, echarle es tierra que ahí te, es a que las mujeres es la idea, ¿no? Y te pones sí, a sí, defenderlas. Sí. No, o sea, pinches viejas son unas desgraciadas, pero ¿cómo las quiero? No, sí, sí, sí. ¿Cómo sí, me sí, encantan sí. las cabronas? Pero la cuestión es esta. Yo no me voy a casar, obviamente, hasta que yo diga, quiero casarme con esta persona. Así sea una hija de la chingada, así sea la más puta de las putas. Pero si para mí me gusta, yo me voy a casar. Y me digan lo que me digan, familiares, amigos, conocidos, lo que sea, me va a valer madre. ¿Ok? La cuestión es esta, que hay muchos matrimonios que se van a la goma por ¿cómo se llama? Porque se ponen el cuerno, que sabe qué. Y yo la verdad prefiero estar ahorita de cabrón muchos años para cuando ya me case no tenga ganas de ponerle el cuerno a mi mujer porque estoy enamorado de ella. Y que ella también esté ya bien vivida. Así es. Para que luego no le entre la curiosidad. Así que mamacitas, chéquenlo. Reinas. Hermosa. Pues vámonos. Pues con ¿ya? esto ya cerramos. Con esto cerramos, porque si no, nos dan aquí las 12, la 1, las 2 y las 3 como la canción. Así es. Pero. Por favor, escríbanos de nuevo, por favor. Escríbanos a 3pero2@gmail.com o a 3pero2.blogspot.com o a. Nos dejen comentarios en 3pero2.podomatic.com o también en la página en iTunes. De iTunes. iTunes. Esperemos que Ivonne se mejore. Que ya no sí, tenemos aquí. Necesitamos otra voz sexy porque como que Iván no nos convenció. Sí, a ver esperemos. Si nos trae el resumen de los hospitales de qué marcas de suero meten. Y espero yo nos traer uno la próxima semana, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, dentro de dos. Bueno, pues en espíritu, ella fue Iván. Yo soy Iván. Yo soy Germán. Y yo soy Fernando. Esto fue 3 pero 2. Adiós. Bye. Menos uno hoy. Menos uno.